nunca más podré olvidarte. Aunque estés lejos de mí, muchachito de ojos tristes, muchachito, tú te fuiste y jamás te podré olvidar. Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? Está adorando, ¿quién ocupa mi lugar? Aunque estés lejos de mí, muchachita de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y jamás te olvidaré. Yo te quiero a pesar de que tú no estás. Queriendo, ¿quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Yo te quiero. Queriendo, ¿quién te está adorando? ¿Quién?